Mel Randev Gutiérrez es la primera persona en obtener un título universitario no binario que va a reconocer su identidad autopercibida en nuestro país. Muy buenos días, Mel. Buen día, ¿cómo andan amigas de Radio Kermés? Qué hermosa artística que tienen. Gracias, gracias. Sos comunicadora, comunicadores. Sí, me encanta prestar atención a esas cosas y me da mucho gusto en esta semana de hacer entrevistas que me han vuelto un poco loque, dialogar con radios comunitarias porque también me hace sentir más cerquita a esos lugares que están un poco más lejos de donde vivo, que es en el AMBA de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te pasa, Mel, cuando una persona como yo hace un ratito te le erro y no digo comunicadores, que es tu identidad autopercibida? Bueno, el lenguaje siempre es un intento, ¿no?, de acercarnos. Yo voy por ese lado. En un tiempo en donde estamos atestados de informaciones falsas, fallidas, malintencionadas y de mala leche, también activamos otros sentidos para alertar cuando hay personas TERF, por ejemplo, en la sala. Entiendo que no viene por ese lado y entiendo que la transformación cultural siempre lleva más tiempo, sobre todo en las cuestiones del habla. Y si bien hay personas que claramente tienen una actitud un poco más reaccionaria con este tema, y que la respeto, por supuesto, porque cada uno también se percibe y habita su identidad de múltiples maneras, ¿no? Y no por eso siempre tenemos que estar de buen humor. También a veces estamos hartes, a veces estamos cansados de la violencia, y basta un error de esos para, bueno, tirar de Troya, ¿no? Comentanos un poquito de tu historia y, bueno, ¿cuál es la universidad que decidió entregarte este título? Bueno, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social fue de la Universidad Nacional de La Plata, uh-huh. Fue la casa de estudios que yo elegí hace ya unos cuantos años de mi vida, cuando terminé la secundaria, viviendo en Necochea, con... Bueno, hay un lesbianismo incipiente, digamos, que no podía terminar de ser por el closet y las dinámicas conservadoras de cualquier pueblo. Y como he sabido, muchas de las disidencias de la diversidad sexual migramos de nuestra tierra natal para poder también en otra libertad, digamos, encontrarnos. Y lejos de la familia y lejos de esos roles sociales que nos intentan encasillar siempre en la heterosexualidad obligatoria. Bueno, cuando las personas nos corremos de eso, cuando ya desde la elección sexual, digo, empieza a perfilarse un desvío, ese desvío muchas veces en las instituciones educativas es reprimido, es perseguido, ¿no? De la escuela, el jardín, digamos, tenemos múltiples ejemplos, la fila de nenas y nenes, sin ir más lejos. Así que para mí transitar la Facultad de Periodismo fue, por un lado, un lugar donde me pude encontrar con otros con problemas o con historias similares a las mías, gente muy potente, gente del palo del feminismo que me educó, digamos, en lo que es la escuela de la calle, digo yo, que es aprender a moverse, aprender a organizarse, cortar una calle, lo que sea necesario para poder exigir nuestro derecho. Cuando todavía ni siquiera eran derechos, digo, estoy hablando de previo al 2006, por ejemplo, yo para esos años ya estaba viviendo en La Plata y empezaba a organizarme con otras lesbianas, travestis y maricas para, bueno, eso. En principio siempre hay instancias que son de poner en común y después hay instancias de pasar a la acción. Uh-huh. Y lo que yo hice exigiendo que se reconozca mi identidad autopercibida ahora en lo que es lo administrativo, tenía que ver también con una acción política, con esta trayectoria, con este recorrido de haberme organizado con otros en distintas instancias y de haber acompañado procesos como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el cupo laboral trans, digo, son todos temas que hoy más que nunca están vigentes y no solo porque la población crece, sino porque estamos también pudiendo ser más visibles en realidad. Me interesa esto que decías, de haber encontrado en una universidad pública un espacio de libertad. Tanto Cintia como yo somos de comunidades pequeñas y es en la universidad quizás o en fuera de nuestro pueblo, de nuestra pequeña localidad, donde comenzamos a desarrollarnos en distintas áreas. Es muy importante esto de que haya sido, bueno, una casa de altos estudios, pongámosle así, o una universidad pública, donde vos hayas podido conocer otras historias, relacionarte, militar y bueno, y en este caso ser reconocida plenamente en tus derechos. Y lo que pasa es que me parece, más allá de la universidad, me parece que lo que tienen las ciudades capitales, ¿viste? Uh-huh. Que tienen que ver con esto de que uno se encuentra con otras narrativas de vida muy distintas. Y la narrativa no binaria es algo que para mí el Estado justamente necesita recuperar, necesita poner sobre la mesa, más allá de lo que ya sabemos de las personas trans, bueno, poder seguir ampliando esa mirada cuando nos decimos que estamos por fuera del binario hombre-mujer. Ya como la nominación lo dice, ¿no? Binario. Bueno, pero no es que aparecimos ahora o es un fenómeno de pandemia. Las comunidades ancestrales de nuestros pueblos originarios ya vivían y construían comunidad, valga la redundancia, con identidades que no estaban en la representación de hombre y mujer. Hay lenguaje producido sobre eso. El pupillán, por ejemplo, es una palabra en mapuche, que lo hablábamos el otro día cuando me entrevistaban de Radio Nacional de Bariloche, que los mapuches usaron para mencionar a estos seres con dos espíritus, que la traducción tiene que ver con personas que pueden ver las dos orillas, decía, ¿no? Uh-huh. Y miren qué poesía, aparte, para entender algo tan simple y tan profundo como es la identidad de los sujetos. Para estas comunidades precolombinas, por ejemplo, las personas trans, travestis, no binarias, éramos también entendidos como chamanes, como seres que podían tener eso, un aporte de mirada profundizadora sobre la cosmovisión toda. Entonces ahí también para mí es importante entender acá, ¿no?, como la clave de que no necesitamos ser todos iguales, porque realmente vivimos de maneras muy diferentes, habitamos el cuerpo, la existencia, el territorio de maneras distintas. Lo que sí estamos luchando es por una igualdad de condiciones ante la ley, sí. Una igualdad de oportunidades. ¿Qué es eso? Que las juventudes que estén escuchando, por ejemplo, que se han sentido bulineados, maltratados, para hablarlo en criollo, discriminados y discriminadas y discriminadas por su orientación sexual o de género en la escuela, han sufrido, además de eso, digo, violencias mayores, ¿se entiende? Y que muchas veces terminan con que esa persona se aleja de esas instituciones, la exclusión, ¿no? Entonces, para evitar eso, que haya una persona como soy yo hoy, Mel, desde este pequeño humilde lugar, ¿no? Solamente diciendo, bueno, abramos esta puerta para que pase yo, pero que atrás vienen un montón, atrás y adelante mío también, insisto, yo no soy sola acá, sole, en mi casa, me pienso en comunidad con muchas otras del tiempo pasado y de los que vienen adelante, que pienso en las aulas de jóvenes de 15, 16 años que ya se están diciendo que no son esa humanidad, hombre, mujer, estructurada, que va a casarse y tener hijitos. Ya hay muchos que están discutiendo sobre eso, y me parece que es importantísimo que podamos alojar, por lo menos, la pregunta, ¿no? Por lo menos la duda. Mel, se te va a entregar vas a ser magíster o terminaste la maestría en comunicación social. ¿Cuál es tu agenda? Es un profesorado, ¿sabes? Ah, es un profesorado. En realidad. Porque lo que yo hice fue la licenciatura y como estaba, bueno, hablando entre pares, digo, ¿no? Uh-huh. La equidad de género, la perspectiva de género en los medios de comunicación, también todavía es muy necesaria y falta laburarla más en todos los ámbitos. Digo, hay roles técnicos, por ejemplo, me imagino en la radio, sin ponerme en contra de ninguna masculinidad, cis, pero que todavía son los roles técnicos en la radio, yo desde los años que he hecho sé que los llevan adelante masculinidades, ¿no? Entonces necesitamos, por ejemplo, hacer, digo, en el ámbito comunitario aparte, hay operadoras de radio maravillosas, hay técnicos de un montón de áreas, lo mismo digo en otras disciplinas, que son nichos de trabajo que no están todavía tan habilitados para otras identidades, ¿no? Digo, solamente pensando en hombres y mujeres, imaginémonos para el resto del colectivo LGTB. Digo, lesbianas, que igual se sienten mujeres y pueden trabajar en los medios, pero que de todas maneras no están en los roles de incidencia, en los lugares de decisión. Bueno, a esas cosas a mí me parece que hay que importar, que es importante también cuando reproducimos esta noticia, repensar hacia adentro del medio, cómo se llevan a cabo, y bueno, y ahí la respuesta creo que está dada, en la que todavía la inclusión, así como la decimos, le falta un montón, porque todavía estamos exigiendo el cupo laboral trans, por ejemplo, ¿no? Y por mi expresión de género, que hoy yo puedo celebrar, por decirme no binaria, un montón de veces no me dieron los trabajos. Claro. Entonces, también ahí hay que deconstruir los prejuicios y los estereotipos y los estigmas todavía muy presentes en algunas mentes que bueno, lamentablemente viven en el siglo XIX. A 10 años de la ley, Mel, ¿cuál es tu reflexión hoy? Y mira, me levanté y leí una nota de Marlene Guayar, que está en Infobae, que justamente fue un medio que, por ejemplo, no se comunicó conmigo, puso cualquier cosa, me inventó que me había ido a estudiar literatura, cuando en realidad yo dejé de estudiar periodismo y me fui a estudiar música, un profesorado de música en Berisso, en una escuela popular, porque desde muy niña, encuentro en el arte también los caminos para transformar. Me parece que ante mucha literalidad de cosas y la ausencia de metáfora, el arte sigue siendo una gran herramienta transformadora del mundo. Es desde ahí donde trabajo al día de hoy, en el ámbito de la cultura. El profesorado fue también una herramienta para decir, bueno, me puedo meter a... Yo siempre tuve mucha buena onda con jóvenes, entonces fue como, bueno, hay que trabajar con las juventudes, porque los grandes ya están medio en otra, tienen que hacer su deconstrucción y su trabajo por otro lado, pero la escuela sigue siendo un lugar muy cruel a veces, entonces hay que poder abrazar a esos niños, niñas y niñes, que están creciendo y queriendo ser otra cosa que eso que exige la famosa, comillas, normalidad, ¿no? La idea de la heterosexualidad como la única posibilidad para existir, que te gusten los nenes si sos nena y viceversa, como, bueno, hay más opciones, pero además, ¿cómo vivir en el cuerpo eso? Que es angustiante a veces, porque uno siente que no encaja, ¿no? Y cuando a mí me dicen, bueno, ¿qué se siente ser la primera? Y bueno, muchas cosas, fuerza, orgullo, sobre todo por eso, porque soy educador, porque un montón de veces yo mismo hablo de mí con muchos pronombres, ¿entendés? Yo no voy siendo todos los días la misma persona, todo lo contrario, me voy transformando. Entonces, lo que espero es eso, es poder seguir encontrando lugares de transformación, sean pequeños, no importa, digo, hoy es el diálogo con Radio Comunitaria de La Pampa, mañana es un taller en una biblioteca popular, otro día es salir en la televisión. Pero bueno, lean la nota de Marlene Guayar de hoy, de Infobae, un medio que ni siquiera habló conmigo, pero sí habló con una grosa, a las que les recomiendo que lean, que escuchen, que la busquen, que la googleen, que estuvo en la gesta del nombre propio, que estuvo a la par de Luana, que es una de las pocas sobrevivientes de toda esta lucha inmensa que lleva muchos años, que no empezó ni en el 2008 ni en el 2010. La tradición política en Argentina de las disidencias y diversidad sexual es desde el 75, de la mano de Perlonger, de la revista Nuestro Mundo, digo, hay como de los locos de la azotea, en ese mismo lugar, en ese mismo edificio, se juntaban grupos militantes de homosexuales en principio y algunas lesbianas más del palo anarquista a discutir política previo a Stonewall, previo a la agenda mundial de diversidad en Argentina, ya estaban pasando cosas y yo, conocedora de esa historia, no puedo no dejar de nombrarla cuando hablamos de efemérides en función de una ley. Somos mucho más que una ley, porque todos los días tenemos que salir a la calle y saber movernos y estar pilles para que no nos caguen a palo, para que no nos violenten, para que nadie se quiera zarpar, que sí, saber también cuáles batallas dar y cuáles no, etcétera, etcétera. Mel Gutiérrez, un placer conversar con vos estos minutos. Un abrazo grande para todos. Hermosa La Pampa, tuve el gusto de pasar una puntita en el verano yendo para Neuquén y me enamoré de sus rutas con árboles frondosos, y de toda la comunidad y ese horizonte maravilloso, así que me ha regalado unos grandes atardeceres La Pampa. Gracias también, porque nosotros amamos La Pampa, somos medio chauvinistas con nuestro paisaje, así que siempre viene bien, sí, una caricia. Gracias. Abrazo enorme para todos. Abrazo. Mel Randev.